Yo, cuidado, que la calle no respeta, brother. Respeta, respeta. La vida no la tiene comprada. Siento locura y empiezo a sufrir. Tan solo en mi sueño la veo venir. Entonces despierto y empiezo a gemir. Ven, acércate, ven, acércate. Nadie me despierte, déjeme soñar. Tan solo en mi sueño la puedo amar. Porque ella es la que no puede despertar. Ven, acércate. Ven, acércate, quiero sentir tu piel, seducirte, tocarte, hacer el amor, bailando reggaetón, sudando tú y yo esta noche. Ven, acércate, quiero sentir tu piel, seducirte, tocarte, hacer el amor, bailando reggaetón, sudando tú y yo esta noche. Es otro día más en esta vida tan cruel. Testigos de mi dolor son el lápiz y papel, donde resumo con nostalgia aquel día fatal que perturbó mis sentidos y me dejó. La violencia sin permiso se ha llevado mis sueños. Se enfureció desesperado, voy buscando venganza. Dios mío, tú que eres el rey de los cielos, disipa esta ira y dame ya la calma. Es que no puedo asimilar que una bala perdida acabase con la vida de la que fue mi vida. En la noche no la siento, en la mañana sin salida, encerrado en el tormento de no tenerla día a día. De momento me quedé dormido y comencé a soñar que tú estabas a mi lado, no quería despertar. Me quedaste ya mirando y comenzaste a llamar. Ven, acércate. Ven, acércate. Ven, acércate, quiero sentir tu piel, seducirte, tocarte, hacer el amor, bailando reggaetón, sudando tú y yo esta noche. Ven, acércate, quiero sentir tu piel, seducirte, tocarte, hacer el amor, bailando reggaetón, sudando tú y yo esta noche. Hoy mis lágrimas fluyeron hacia el mar de la agonía, resignado a no tenerte nunca más en esta vida. Mi amor siempre perdura, es real, no es fantasía. No conoces sepultura y hoy te amo en demasía. El mundo gira y gira y nunca se detiene. Aprendes a vivir como te conviene. Pero recuerda, la vida nadie la tiene comprada. No sabes cuando alguien llega y la convierte en nada.